Sí, es un proyecto que directamente se solicita la creación de un fondo provincial tendiente al abatimiento de arsénico y otros elementos contaminantes del agua de consumo. Eso es concretamente lo que se solicita a nivel provincial. Doctor, usted es de Bolívar, ¿verdad? Es una zona que está medio complicado con el tema. Bueno, nosotros venimos haciendo un estudio desde el año 2000, es un estudio descriptivo observacional. Comenzamos el año 2000 con un protocolo a 10 años que culmina ahora ya entre abril y mayo de este año. Así cumplimos los 10, la década que fue académicamente el protocolo que se estableció junto con la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Universidad de Buenos Aires, que realiza los análisis. ¿Y el resultado de ese estudio cuál ha sido? Los resultados realmente en todo este tiempo, nosotros por supuesto decimos que es un estudio observacional porque a través de los años fuimos observando distintas patologías que no tenían mayormente explicación y tampoco diagnóstico. Y fuimos correlacionándolo con análisis en orina, anatomía patológica, fotos de los pacientes, y fuimos diagnosticando hidrosilicismo, lo cual en todo este tiempo está debidamente documentado. Fue una planificación donde hubo criterios de inscripción de los pacientes, donde tendría que estar en residencia en Bolivia en los últimos 15 años, por ejemplo, que en esos años también la única ingesta de agua debía ser el agua de consumo habitual, adulto de más de 50 años, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto arrojó de que realmente diagnóstico de personas que tienen hidroarsenicismo crónico. Bueno, y era comentado con, además de análisis, las fotos, y se hicieron biopsia incisional con el estudio histopatológico de los tejidos, incluso tenemos documentado con microscopía electrónica las lesiones que provoca a nivel de los tejidos. Doctor Buca, Agostina de Lepiani es mi compañera y le va a hacer algunas preguntas también. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Bueno, preguntarle en virtud de este proyecto que nos está contando acerca de algo que me parece interesante, ¿no? Que está relacionado con generar algo que a futuro pueda contribuir como medida de prevención para evitar males mayores en el mediano plazo o largo plazo y además establecer políticas de Estado. ¿A esto se apunta? Sí, totalmente. Es fácil de imaginar de que realmente esto nosotros lo fuimos haciendo en forma realmente silenciosa, y yo nunca pensé que en el año 2000 o en el 2010 iba a coincidir que iba a estar acá en la legislatura. Nosotros lo hicimos con una observación de todos los días con los pacientes, solamente desde el punto de vista de lo que es lo médico, y ahora después, en este año, íbamos a sacar una documentación científica para ser publicada en distintas revistas médicas. Incluso este lunes tengo reunión en Buenos Aires en la Cátedra de Toxicología y Química Legal para ya ver cómo ejecutamos la última etapa que nos queda. Claro, además, bueno, esto que comenzó por ahí, desde ese trabajo silencioso, la observación y demás, allí en Bolívar, que se fue extendiendo, ahora se puede aplicar, digo, a todos los lugares que estén afectados. Sí, nosotros somos éticos en ese sentido. Nosotros hablamos por Bolívar, en realidad no hemos realizado estoy en otros distritos, pero podemos decir que sacamos una conclusión importante, además de los pacientes concretos, los cuales está el diagnóstico realizado. La otra cuestión concreta es que en el caso de Bolívar, por ejemplo, no estaba incluido en el mapa debido al cinismo, y podemos decir tenemos que seguir trabajando para completar el mapa en este aspecto. Uh-huh. Doctor, ¿en qué instancia está este proyecto ahora en la legislatura? Bueno, este proyecto ha ingresado sobre el fin del año 2009, está en la Comisión de Salud, está en la Comisión de Medio Ambiente, se comenzará a trabajar durante este año. Todos aquellos, por supuesto, hemos estado hablando con los legisladores para, con algunas modificaciones, por supuesto que se pueda enriquecerlo, haremos algunos foros, haremos jornadas, estaremos en contacto con otras instituciones. Lo que queremos es enriquecerlo lo más posible, pero también que este proyecto, con todas las modificaciones que se puedan hacer, realmente que sea aprobado. Uh-huh. Sabiendo que lógicamente este tema, que es un tema muy delicado, un tema diría que no es para alarmar, pero sí para alertar, tenemos que empezar a trabajar lo antes posible a futuro, fundamentalmente para el grupo etario que corresponde a las embarazadas, que corresponde a los bebés, que corresponde a los adolescentes. Los efectos nocivos, doctor, los efectos nocivos son importantes, ¿no? Son graves. ¿Cómo? Los efectos nocivos, digo, en virtud de esto que usted dice, que hay que trabajar en los factores de riesgo, los efectos nocivos son graves, son importantes, digo. Sí. En realidad son patologías que provoca el arsénico, que en realidad, al no ser muy conocida, a pesar de ser antiquísimo este tema, no son conocidas las enfermedades que provoca. Nosotros insistimos fundamentalmente con el grupo etario que he mencionado, ¿por qué? Porque algo muy simple, un ejemplo claro y práctico. Nosotros, cuando vamos a una farmacia y compramos un jarabe, por ejemplo un antibiótico, para un bebé, pedimos un jarabe pediátrico. Uh-huh. Cuando vamos y a una persona adulta, se da un jarabe adulto. ¿Por qué? Porque la droga, los medicamentos, tienen que dar de acuerdo a la concentración, de acuerdo al volumen, de acuerdo al peso de la persona. Acá, el arsénico le toma tanto. Si le hacen un biberón al bebé, la misma concentración que del adulto, el niño de 8 kilos, igual que a una persona de 80 kilos, y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, porque este problema, esta enfermedad, o este elemento ocasiona enfermedad a largo plazo, a los 10 o 15 años. Entonces nosotros, cuanto antes, fundamentalmente en el grupo etario que estamos marcando, hacemos prevención, estamos haciendo prevención para el futuro de esa persona cuando viene la adultez.